mucho más que rock and roll. Mucho más que rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Otra semana aquí, el pie del cañón. La pasada semana pues no pudimos emitir, así que esta semana estamos aquí para darlo todo, aunque siempre hacemos eso, darlo todo cada semana en mucho más que rock and roll. Saludar a todos nuestros oyentes de Radio Insular de Lanzarote, también a nuestros oyentes de Gin Óxido Radio y por supuesto a los de Radio Pimienta en Tenerife. Comenzamos con la historia de Fermín. Es uno de los temas incluidos en el primer disco de Rabia Pérez, que a pesar de ser el nombre de la banda, también lo es de su vocalista, Rabia Pérez. Lo tendremos hoy en mucho más que rock and roll, entrevista que le realizábamos a ella misma y que vamos a escucharla hoy. Pero también tenemos una noticia que darte, y es que este viernes 1 en el Ace of Base, Fuerteventura, desde Villena, Alicante, por segunda vez en la isla de Fuerteventura, estarán actuando Fuck Up Family. Nacido para posturear, este es el tema que han dado como adelanto a lo que esperamos sea muy pronto su nuevo trabajo discográfico, Fuck Up Family. Para conseguir un mejor selfie, practica hasta conseguir tu mejor ángulo. Si lo haces desde abajo, puede parecer que tienes papadas. Si lo haces desde arriba, tampoco es lo más correcto. Lo ideal es justo encima de los ojos, con la cabeza un poco inclinada. No acerques el móvil demasiado porque deforma la imagen y además se ven todas las imperfecciones. Y una de las novedades que ya no puede faltar en tu bolso es el palo, porque así retratarás todos los momentos del día. Nacido para posturear. Nacido para posturear. Nacido para posturear. Nacido para posturear. Tu madre te parió, te sacaron con Mendoza. Con 10 años chivato, te pegaban de hostias. En el bachillerato, más pelota, más bazofia. Luego llegó la uni, te engañaba la novia. Y por eso te inventó las redes sociales que te van al pelo. Y por vida ya tu vida crea un personaje, tu alter ego. Desde entonces te creces con los reportajes enfrente del espejo. Con los morritos pa' afuera entrenando gimnasio con esmero. Tus tatuajes de ese año son lo más postureo. Con tu septum, tu mostacho de postal, postureo, postureo. Nacido para posturear. Nacido para posturear. Nacido para posturear. Nacido para posturear. En la playa de Gin Tonic siempre hacías tus selfies. Aunque estés en Murcia, te etiquetas en Memphis. ¡Qué guay! ¡El más guay! ¡No he parado este verano! Tu cerebro se estimula con Gran Hermano. Te crees a Abraham Mateo con tu flequillo de Lai. Saca tu perro en postales, falso amor por los animales. Ya sin cristales, miradita de penal. Verás que es el momento, busco una soga pa' tu cuello. Tus tatuajes de este año son lo más postureo. Con tu septum, tu mostacho de postal, postureo. that video. Holy shit. Otro adelanto musical, en este caso de Cuernos de Chivo. Acaban de... Bueno, acaban no, llevan ya algún tiempito. Bueno, exactamente desde finales de febrero, el último día del mes de febrero, editaban el... sacaban, publicaban más que editaban el nuevo videoclip bajo el título de El Precio de Mi Raza, lo que es un adelanto de lo que será ya su inminente, ya a punto de salir, nuevo álbum La Pandemia. El vídeo, que fue dirigido por Gerardo Mota, lo puedes encontrar en YouTube o también en nuestra página web sancocho.com. El Precio de Mi Raza, adelanto de Cuerno de Chivo. We'll be right back. Este 5 de abril se hará público en formato digital el nuevo trabajo discográfico de El Reno Renaldo. Tendrá como título Meriendacena con Satán. Y uno de los adelantos que ya estrenaron en formato videoclip es el tema Meriendacena Medieval. Vamos a disfrutar un poquito con la música del Reno Renaldo, porque nos queda todavía mucho más que rock and roll para rato. Thank you. Si el Renault Ronaldo tiene para este 5 de abril la aparición pública de su nuevo trabajo discográfico, para este viernes 1 de abril lo tendrá Lizzy, la banda que ya entrevistábamos hace algunos meses, yo creo que un año aproximadamente entrevistamos a la banda. Bueno, pues lo que nos trae ahora es su Good Look, que será publicado este viernes 1 de abril a través de Sing Records. Y el tema Mirror Maze es el que han puesto como adelanto en formato videoclip en su cuenta de YouTube, y que por supuesto también lo puedes ver en nuestra página web de Encocho. Nos quedamos con Lizzy, nos quedamos con Mirror Maze. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Esto es un saludo para Mucho Más Que Rock and Roll. Muchísimas gracias por escucharme. Y ahora sí, Noches de Leyenda, os la dedico. Un beso. Estamos vía telefónica con Rabia, y no es que lo hagamos con Rabia, sino con Rabio, porque es su nombre y a su vez el nombre del grupo. Yo creo que te lo han preguntado un millón de veces, pero ¿por qué Rabia? ¿Es tanta la que hay acumulada dentro de ti misma? Sí, Xavier, sí. Y además no rabia de mala leche tampoco, aquí en plan de enfadada con todo el mundo, ni mucho menos. Es la rabia de impotencia, de querer ser yo misma y no poder, de querer dar un mensaje y no poder decirlo. Me imagino que la rabia que puede sentir también muchísima gente, ¿no? Cuando te pillas una rabieta que no puedes ser a lo mejor tú mismo, no puedes conseguir lo que quieres, o por la que puede tener un animal que está encerrado en una jaula, ¿no? No es la rabia de enfermedad, ni siquiera llega a ser tampoco la de ira o la de enfado. Entonces utilizamos, en tu caso utilizas la música como vehículo de expresión y donde descargar toda esa rabia interior que tienes, ¿no? Sí, exactamente, sobre todo componiendo, que es componiendo, interpretando los temas. Efectivamente, hay gente, hay mucho escultor, hay mucho pintor, hay gente que coge y se va a tomar tres cañas y se desahoga así, otra gente que ve la tele, otra gente que se pone a lo mejor a llorar, a lo mejor mi forma pues es esta. Y yo creo que esta es la mejor, ¿no? Al menos por lo menos la más... Sí, es una de las mejores. Sí, sí. Sí. Bueno, en este nuevo disco, el primer disco, 13 temas, supongo que bastante contentas con el resultado final de este disco, ¿no? De esta primera aventura. Pues mira, te voy a decir, ¿qué te voy a decir? Siempre, sobre todo yo, pues siempre vamos a sacar fallos y tal, pero para haberlo hecho en casa, con totalmente... sin medios, sin tiempo, sin tal, o sea que por eso ha tardado también tanto tiempo en hacerse. Estoy francamente muy contenta, porque nunca me esperaba que iba a quedar así. Y si luego ya encima añadimos que yo nunca me imaginé que fuera de que no fuera mi madre o mi hermano o una amiga o un amigo iba a cantar los estribillos de las canciones, sino que ves a la peña en los conciertos que se sabe los temas. ¡Oye, me gusta mucho la historia de Fermín! O me gusta mucho tal. No me lo esperaba, o sea, si añadimos eso encima, pues imagínate, es que no me lo creo. No me imagino, eso tiene que tengo llenar... Tengo unas arruguitas de reírme y de sonreír ya todos los días, increíbles. Esto como música y como letrista, en tu caso también, tiene que llenar, vamos, a límites ya estratosféricos. No te lo puedes imaginar, o sea, yo ya te digo que cuando he compuesto un tema, te he puesto el ejemplo de la historia de Fermín, yo me acuerdo cuando compuse ese tema que estaba con el kiki hecho, ¿no? Con el moño hecho, haciendo una tortilla de patata, y estaba en la cocina, y en la factura de la luz me acuerdo que estaba componiendo el tema en el sobre de la... Nunca me imaginé que luego en un concierto de la peña se iba a saber el estribillo y la canción. O sea, es que lo último que me imaginé era que yo, con que una persona fuera de mi familia o fuera de mi entorno le hubiera gustado los temas, yo me hubiera conformado. O sea, no lo he hecho tampoco en plan de proyecto. El proyecto ha empezado después. Una vez ya hechas las canciones, que la gente que ni ha llegado, ya pues venga, pues pero es que eres tonta, pues sácalas a la luz y lo típico, ¿no? Pero que yo nunca me lo imagino para nada, vamos. Y sobre todo ese tema mismo que del que hablas un poco, no sé si se ha convertido casi en el abanderado de la banda o el quizás más conocido, reconocido o tatareado, porque... Pues mira, por ejemplo, a los hombres os suele gustar mucho la historia de Fermín. Y también Noches de Leyenda, las mujeres gusta mucho País sin Maravilla, Romper a Llorar, es que dependiendo, ¿no? Y luego, hoy lo estaba comentando en otra entrevista, que hay una cosa muy graciosa, que yo siempre me esperaba que todo el mundo que me viniera a ver al concierto fuera pues todo el mundo del mismo género musical, ¿no? Me he dado cuenta que hay gente que no es de este género musical y sin embargo sí le gustamos también nosotros, y sobre todo mujeres. Y eso pues para mí es un halago tremendo, el ver que gente de otros estilos, de otros géneros musicales, con otro tipo de vida, ¿no? Diferente, porque ya sabemos que el ser rockero, el ser heavy metal también tiene nuestra propia forma de vida. Ver que también les gustamos a ellos, que se intentan integrar, no te puedes ni imaginar lo que me alegro. Y encima, ya que sean mujeres, ni te cuento, porque eso de que es que entre nosotras somos envidiosas, eso no es verdad. Eso ya te digo que yo no lo estoy viendo para nada. Sí. Además, por desgracia o no sé por qué motivo, se cuentan muy pocas mujeres, ya no solo entre público, sino en tu caso, ¿no? Como ya no solo como cantante, sino incluso como compositora, incluso hasta como letrista, ¿no? Son muy, muy poquitos los... Sí, y como líderes de la banda. Sí, pero te digo, pero las pocas que hay, tela, ¿eh? Que los tienen cuadrados, o sea, que a ver si me entiendes, que... A lo mejor es porque es una, yo creo que es por costumbre, no por, yo no, yo en mi caso te hablo de mía, yo es que he tenido compañeras que sí se han quejado a lo mejor de que las ha costado mucho y tal. Yo en mi caso no, en mi caso me ha costado a lo mejor más, o lo he pasado peor por trabajo, ¿no? Cuando he tenido que cantar otro tipo de géneros y canciones que no sean mías, que con mi propio proyecto. Yo con mi propio proyecto no me he visto para nada afectada de que no me hace nadie caso porque soy una tía, o que mis compañeros de la banda no me tengan en cuenta, para nada. O sea, soy uno más en la banda, y pero es que hasta la hora de cargar los amplis, a ver, si mido un 80 y peso lo mismo que yo, pues es que puedo con... A ver si me entiendes, que es lo lógico. No, pero claro, no es por tema de machismo, es porque es que es normal. O sea, si soy igual de grandona que ellos o más, pues también puedo con un ampli a la hora de montar o de desmontar. Entonces yo la verdad que me he notado uno más en todo momento. Yo por lo menos, o sea, no he tenido... Bueno, pero aún así, bueno, siempre existirá, no sé, el típico o la típica situación de que porque ser mujer a lo mejor creerán que tiene las puertas abiertas más fácilmente que si es una banda solo compuesta de tíos. Ha sido al revés. Ha sido, por ejemplo, en ese sentido, en el sentido musical, sí. A ver, en el sentido visual sí que es cierto que puede ser más fácil, porque obviamente a la hora de en el sentido visual sí, pero luego a la hora de un concierto... El que quiere chicha y siempre se espera que con una tía al frente o con una tía cantando o incluso que las canciones de una tía sea más ñoño. Entonces a lo mejor le puede incluso hasta costar más ir a un concierto de una banda que pertenezca a una mujer, claro. Que una banda si son hombres, visualmente obviamente no. Uh-huh. Claro, visualmente a la hora de hablar o a la hora de muchas cosas sí que es cierto que podemos tener esa ventaja, que a la hora de una promoción o a la hora de unas fotos, de un reportaje de fotos, sí que a lo mejor miran más la nuestra porque yo soy la chica y siempre estoy al frente, que si me pongo un corsé y tal. Pero no, realmente yo no, o sea, tiene es un arma de doble filo, o sea, que mirándolo así, igual yo podría decir lo mismo con vocalistas varones. Y yo también conozco muchas chicas que son vocalistas que les cuesta mucho trabajo entrar en un grupo de metal o de rock. O sea, lo que es el entrar como vocalistas, no sé si habrán intentado como compositoras. Entonces, pues ya te digo, yo tampoco he intentado nunca entrar en ninguna banda de metal. O sea, yo directamente he hecho lo mío y lo he hecho. Entonces, no te puedo decir, porque no he tenido nunca una negativa, porque ni lo he intentado siquiera. A ver, volvemos otra vez al disco y volvemos a la autoproducción. Decías antes que un poco pues el estar en casa y hacerlo con tranquilidad, pues tienes toda la paciencia y puedes hacer todos los arreglos o desarreglos que quieras, ¿no? Pero la autoproducción y hacerlo en la propia casa, no pensaba... No, pero ha sido más duro porque date cuenta que si nosotros trabajando, ¿no? Una persona que tiene un trabajo normal, ya le cuesta ver a la familia y ver a los colegas. Tú imagínate si encima le echas horas, claro, con otra actividad, así que te conlleve mucho tiempo. O sea, yo sé de gente que se ha llegado a enfadar conmigo, de amigos, de decirme, joder, tía, es que nunca quedamos, es que para verte hay que pedir cita. Los veo que a lo mejor antes. Entonces sí que tenés el problema. Luego si encima añades, mes no llegas. O sea, trabajando en un trabajo, sí, imagínate el gasto de invertir en equipo, del tema de muchísimo gasto que te conlleva también el tema de la música, que si este micro no va a sonido. Claro. Y luego ya añadimos la edición, bueno, y si yo te contara una vez lo que nos pasó, se nos borró el proyecto prácticamente habiendo hecho los 13 temas. Yo creo, grave. Yo recuerdo no haber llorado tanto de rabieta, ahí yo creo que ya se consolidó el nombre de Rabia Pérez del todo, porque el berrinche que me pegué, que recuerdo que al día siguiente me tuve que poner unos guisantes congelados en los ojos del berrinche que me había pegado a llorar, pero de rabieta, de otra vez a empezar todo. Entonces, claro, fue horrible, horroroso, lo pasamos en ese sentido fatal. Fatal. Bueno, y Gabriel Peñasco, que es muy calladito, pero que le tenías que ver enfadado. O sea, imagínate, después de grabar, bueno. Prácticamente tener todo grabado y que se te borre. Claro, pues, bueno. Imagino las caras. No, yo hubo un momento que digo, le agarro, digo, porque va a estallar el ordenador y va a ser peor. O sea, que... Bueno, fue horroroso, o sea que sí, nos ha pasado de todo. Y luego ya se añaden pues cosas cotidianas, ¿no? De que a lo mejor teníamos previsto grabar y yo malísima o malísimo Gabriel, o a lo mejor luego a la hora de no encontrábamos quien no lo masterizara, luego por fin encontramos a Fusible Studios, a Raúl Parra, que la verdad que ha sido fantástico el trabajo que ha realizado, y pero hasta que encuentras el sonido y todo, ¿no? Y ahora el proyecto está mal enviado, ahora envíamelo otra vez bien por pistas, y no, bueno, un lío que nosotros no teníamos ni idea. Y yo decía, al final quemó el ordenador. Igual al final bueno, me voy. Vamos. Es la primera vez que sirve como experiencia, y ya para una segunda, pues ya supongo que todo irá sí, un poco más. Ha sido más, un embarazo fluido, de cuatro ¿no? años típico. Sí, bueno, ahora se espera que sea menos para la próxima. Bueno, sí, antes con experiencia y estamos intentando aprender constantemente. Además, claro. Cada uno tenemos una función en el grupo, en la banda, ¿eh? O sea. Roberto, el batería, tiene su función, Babu tiene su otra función, Gabriel tiene. Entonces sí que es cierto que sí, bien, porque cada uno sabemos más o menos cuál es nuestro sitio, hasta dónde llegamos y con quién contamos cada uno para ciertas cosas, y eso es muy, muy, muy importante a la hora de trabajar. Claro, además es que son una banda, ¿no? O son al final son un grupo de personas, independientemente de que lo que les une es la música y son un grupo musical, pues se supone que dentro de todo ese grupo, pues cada uno tendrá una función, ¿no? Como bien tú dices, y si se reparten cada uno una, pues todo será más claro. más llevadero que no que uno sea encargado de realizar todas claro. las labores. Entonces, ¿no? Es agradable. O sea, ahora mismo yo me imagino ya que cuando haya un siguiente trabajo, no sé, todavía de momento vamos a defender este en los directos, pero cuando ya haya un siguiente trabajo, creo que va a ser todo mucho más rápido, a lo mejor, claro, al ser más. Ellos acaban de entrar hace poco y tal, me imagino que también va, obviamente somos más cabezas pensando y va a haber más discusiones, no va a ser ya lo que decidan dos personas, va a ser lo que decidamos cuatro, entonces, pero sí que es cierto que musicalmente coincidimos prácticamente en todo, sí coincidimos a la hora de, a términos laborales, ¿qué quiero decirte con esto? Que a la hora de echarle horas ninguno pone pegas, a la hora de echarle horas también ensayando ninguno pone pegas, a la hora de hacer un videoclip ninguno pone pegas, o sea, eso se nota, y eso quieras o no, yo creo que es lo básico también para que la banda funcione, igualmente que a lo mejor a uno le guste el, yo qué sé, pues la batería con más brillo, menos brillo, o más lo que sea. Exacto, y te iba a preguntar, te estoy preguntando no parado, ¿vas a seguir dirigiendo los próximos videoclips del grupo, o esa vez que lo sí. hiciste fue un poco, pues, no había de otra manera? Al principio, lo mismo, lo que te he comentado, ha sido porque no había medios. Ajá. No es que ahora los haya, no quiero ir aquí de tal, pero si alguna vez los hubiera, que a lo mejor yo llamara, bueno, pues a una productora para que hiciera un videoclip, el guión sí lo llevo hecho. Y sí me gustaría estar en la edición, por supuesto, igual que ahora. La única diferencia que en vez de imagen de móvil... Había una calidad tremenda, claro. Pero sí, el tema del guión, el tema de todo eso, seguiría siendo igual. Sí, por supuesto, porque además me encanta. Sí, sí. Oye, pues Rabia, muchísimas gracias por habernos contestado a esta pregunta. Desearle lo mejor. Gracias a vosotros, ¿eh? Que las redes sociales están muy bien para que la peña, pues yo qué sé, pues para amigos de antes que no has perdido contacto, para los seguidores que quieren empezar a hacerlo y te sigan y tal. Pero realmente, si no fuera por vuestros medios, sería imposible que a las bandas se nos diera a conocer, o sea, esto es lo de siempre, no creo que esto nunca, el tema de la prensa nunca va a terminar, independientemente bueno, que estén las sí, redes sociales. Entonces, es un poquito, cada uno va a poner su poquito granito de arena. Pues, sí, pero ese granito de arena no veas qué montaña está haciendo, ¿eh? Sí. Con la tontería. Sí, entonces, no me de verdad. Sí. Las gracias os las doy yo a vosotros, que nos conozcan un poquito más, ¿no? Y esto es muchísimo de agradecer y también, claro, bueno, a la gente que nos escuche, oye, que también se pare a escuchar y no escuchen a otra gente, pues también es de agradecer, entonces, claro. Sobre todo. Entonces, que sobre todo gracias a vosotros, de verdad. Bueno, yo sigo dándote las gracias, aunque nos haya dado las gracias ya no solo a mí, sino a todos los medios en general, por habernos sí. aguantado este ratito. Y desearles lo mejor del mundo y que sigan teniendo, o que sigas teniendo la misma rabia que hasta ahora. Espejo que me atrapará con el tiempo. la mirada ya cansada y mis pasos ya pesados no quieren caminar. He deseado ser un duende, un hada de los dientes, un genio que al frotar su lámpara parecerá concederte tus deseos más profundos y esos sueños que quisiste y que yo no te pude dar. No te pude dar. No te pude dar. No te pude dar. Sonriente es el destino que nos ha unido en esta guerra que no pedimos luchar, que no quisimos, que no pudimos, pero aquí estamos a luchar. Y aquí estamos a luchar. Y aquí estamos a luchar. Deseado ser un duende, un hada de los dientes, un genio que al trotar su lámpara parecerá concederte tus deseos más profundos y esos sueños que quisiste. Simple lágrima destroza mi corazón, avanza como un huracán. Mi corazón marchitado, ya cansado, se ha secado. Se ha secado como una enfermedad. Con el tiempo he observado la mirada ya cansada. Con el tiempo no se juega, no se para jamás. Y deseado ser un duende, Hasta aquí la entrevista realizada a Rabia Pérez con motivo de la salida del disco el pasado año 2015. Bueno, llegamos un poquito tarde, pero no es motivo ninguno para no seguir promocionando este discazo marcado por Rabia Pérez. Y que además cuenta con Duque Producciones en la distribución del disco y es del, bueno, pues a través del cual hemos contactado tanto con Rabia Pérez como con la propia productora para llevar a cabo la entrevista. Continuamos en mucho más que rock and roll. Nos vamos a quedar ahora con una banda de la cual hablan como la nueva promesa del heavy metal clásico en España. Estamos hablando de Heresy of Dreams. Acaban de sacar un nuevo trabajo discográfico, Nuestra Ley. Es esta, editado... Bueno, perdona, ese es el anterior. Nuestra Ley es esta, editado en el 2014 con Gateway Production. Y este 2006, a través de Argates Records, ante la bestia. Júzgalo tú mismo, ¿crees que es heavy metal de la vieja escuela? Los comentarios acerca de si le gustó o no gustó si crees que es o no es heavy metal, pues @sancocho. Desde ahí, desde nuestro Twitter, puedes dejarnos todos los comentarios que quieras. Bueno, no vayan a poner tampoco a caer de un burro, ¿no? Pero siempre buen rollo. @sancocho. Vale, eso es en Twitter. Luego tienes nuestra cuenta también en Facebook. .com/scocho.com, así, tal cual, sin puntos, sino con la letra, .com, directamente. Vale, seguimos con Artgate Records, que nos acaban de hacer llegar un paquete con diferentes novedades musicales, y que encontramos a otra banda que llevan como nombre Ceiling Image. Es un cuarteto de metal extremo progresivo formado en el 2011 en la ciudad de Malmö, sur de Suiza. Y lo curioso es que está compuesto por músicos provenientes de Argentina, Bolivia y Singapur. Ahí no es nada. La mezcla cultural y musical de esta banda. Can I Fall, editado en este 2016, a través también, o en este caso, dentro del roster de Artgate Records. Cuatro discos en el mercado, nos llega una banda de Epic Celtic Death Metal formada en el año 2012 en la ciudad de Barcelona, en España. El sonido original de la banda combina el death metal más duro con melodías celtas y armonías épicas, todo reforzado por una potente voz gutural, principalmente. Bueno, pues son cuatro los discos editados: The Boy from the Forest, The Legend, Tales of Forgotten Hero y de Prophecy of the Highlands. Estos son los cuatro discos editados. Evidentemente nos vamos a quedar con el último, con el que nos acaba de llegar a través de Argate Records, y que pues precisamente se editaba el pasado 8 de febrero. Bueno, vámonos con Stagnate. pain with the purpose in the memory of all boy. To fear blacks and I came to my idiots ago. Few days for dear partners, no heroes like Governor Bloxham. 20 years in darkness, no 20 days of battle. 1,000 years in years, no heroes with open eternity. Otro de los discos editados el pasado 15 de febrero de la mano de Argates Records es el de Martyrium, una banda extreme, o sea, de metal extremo con una onda atmosférica. 13 temas incluyen este nuevo disco. Ellos son, bueno, ellos y ellas, ya que es una banda combinada por 4 pibes y una piba, o sea, 4 tíos y una tía. Es un quinteto, evidentemente, formado por Kurt Morten en el año 99 en Malta. Diversidad de estilos de Martyrium combinan elementos de metal industrial con influencias provenientes del black y del death metal. Sonando en mucho más que rock and roll, de la mano de Argates Records, Martyrium. Yeah. mucho más que el rock and roll. Mucho más que el rock and roll. Un programa musical donde te ofrecemos lo mejor del rock, del metal y del punk rock. Mucho más que el rock and roll. El rock and roll. El rock and roll. El rock and roll. El rock and roll. El rock and roll. El rock and roll. Acabamos de escuchar Esbuco. Nos llegan porque acaban de lanzar su nuevo álbum, Kikarazu Pelazo 2016. Es el segundo EP de los tres que componen la trilogía de Sansaru. Con el stoner rock como principal influencia, la banda continúa uniendo la tradición del género con la vista puesta en el presente y otorgando a las letras el espacio que se merecen. Eso es lo que acabamos de escuchar. Y lo que vamos a terminar por escuchar, Pues como todavía no se sabe absolutamente nada y nosotros tampoco somos de estar diciendo lo que no sabemos, en referencia a la polémica aparecida hace unas semanas con el vocalista de la mítica banda AC/DC. Bueno, que si Brian Johnson se queda sordo, que si Brian Johnson se va, que si lo sustituirá aquí L. Rose, es vocalista de los Guns N' Roses, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo, mi opinión personal es que espero que nos que la banda no termine saliendo por la puerta de atrás, contratando a un vocalista que ya pasó su época, pasó su momento en Guns N' Roses, o a día de hoy no mantiene ese tono de voz que mantenía hace muchísimos años atrás. Bueno, pues lo dicho, pues que ellos sabrán lo que hacen, pero fastidiaría mucho y bastante que saliese por la puerta de atrás y nos quedáramos sin AC/DC de esa manera. Por lo menos que digan adiós y luego ya veremos lo que pasa. En memoria de todo eso, no vamos a poner un tema de Bon Scott, no. Vamos a poner un tema de Brian Johnson en el primer disco que editaba con la banda. Y precisamente el tema que da título a ese disco. Nos despedimos ya hasta la próxima semana con algo tan mítico y tan de esos que le ponen los pelos de punta, Back in Black, AC/DC. Yeah.